Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, OID Radio, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día jueves 9 de julio del 2015, a contar de este instante hasta la 1 menos 5 de la tarde, llegarán estos 25 minutos de las noticias deportivas de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y si no puedes escuchar el programa en directo, atento a las redes sociales, Facebook, Twitter y también nuestra página web de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, que por las tardes siempre tenemos los audios dispuestos. Subimos también nuestros programas para que les puedas escuchar en diferido. Vamos de inmediato a la primera entrevista en este programa. Hoy vamos a hablar de tenis, vamos a hablar también del Talavera Talac, de piragüismo, y nos vamos primero a hablar de fútbol sala, porque hay un curso para entrenadores que se está realizando en Toledo, masiva participación de entrenadores a nivel nacional y también, por supuesto, de los talaveranos, como es el entrenador del Calera Fútbol Sala, Álvaro Fernández, que está en la sintonía de Deportes al Día. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo por allí? ¿Bien? Bien, aquí andamos sufriendo un ratito de descanso de por la mañana. Y bueno, pues preparado ahora para nada volver a la actividad. Álvaro, coméntame un poco de la experiencia que habéis tenido ya en los días anteriores. ¿Qué han consistido este curso que yo decía en esta introducción que es bastante exigente por lo demás y nos gusta que los profesionales de Talavera vinculados al fútbol sala estén en la capacitación que se necesita para la práctica de este deporte y sobre todo para ustedes que son los entrenadores, Álvaro? Bueno, pues el curso de nivel 3 es el que nos permite acceder a cualquier equipo de cualquier categoría en todo el mundo, vamos, en toda Europa. Sobre, pues bueno, es un curso complicado, la verdad, es el máximo nivel y muy exigente. Y bueno, pues asignatura un poco, sobre todo, pues ahora hemos hecho las comunes con gente que hay aquí también de fútbol. Y bueno, pues estamos esta semana empezando con técnica, hemos acabado preparación física recién. Y bueno, pues nos queda táctica y demás, nos queda una semanita y media todavía para ver si aguantamos aquí. ¿Cuánto es el tiempo de duración? Son varias semanas, tengo entendido, Álvaro. Sí, eran 4 fines de semana del mes de junio. Uh-huh. Y el mes de julio son 19 días seguidos. Llevamos desde el día 1 y son pues de 8 de la mañana hasta la 1, que paramos a comer, luego de 4 de la tarde a 8. ¿Y de los instructores que habéis tenido los días anteriores y los que vais a tener, alguno que destacar o alguno que te recuerdes, Álvaro, para que nuestros oyentes también se informen de aquello? Bueno, la verdad es que hay bastante nivel. Tenemos en preparación física, hemos tenido a Diego, se llama, que es un chico que se va a entrenar a Bahrein. Lo cierto es que es un jugador, que es un preparador más vinculado al mundo del fútbol. Hemos tenido también en dirección de equipos a Santiago Coca, que es uno de los mejores psicólogos que hay a nivel nacional y que ha dado clase, pues lleva 43 años dando clase en el curso de entrenador, ha dado clase pues a Luis Aragonés, Rafa Benítez y demás. Bueno, ahora en técnica y táctica tenemos a Quique Soto, que ha fichado recientemente por Devin Zaragoza en primera división, así que la verdad es que el nivel de instructor es muy bueno y estamos muy contentos con él. Ha estado también exponiendo su experiencia y todo el recorrido que tiene, primero como entrenador y después como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el señor Lozano, tengo entendido. Sí, hicimos una ponencia hace un par de días en la que sí, durante 2 horas él nos expuso un poco sus experiencias como gestor, también como es, y también, bueno, pues algo de cómo fue como entrenador, que bueno, hay que recordar que aunque ahora esté más vinculado a la gestión y de la Liga Nacional, pues él fue seleccionador de España y es algo que bueno, que nos viene muy bien saber todas sus experiencias y todos sus conocimientos. Y para Álvaro Fernández, próxima temporada, ¿qué espera para ti, Álvaro, el fútbol sala? ¿Qué te deparará? ¿Continuarás en Calera? ¿Hay posibilidades también de que con este curso, obviamente, se te amplíe el espectro de posibilidades? Yo creo que tú eres un chaval que en ese sentido ha demostrado que eres muy inquieto, que sabes mucho de esto de fútbol sala, y me imagino que una de las situaciones por la cual tú estás, obviamente, capacitándote con este curso es para ampliar un poco esas posibilidades. Pero para ti, Álvaro, ¿hay algo ya en concreto o hay algo ya que tú más o menos tengas pensado para la próxima temporada como entrenador? Bueno, lo que dices, yo creo que lo primero hay que concentrarse, como digo, yo siempre lo llevo diciendo todo el año, mi temporada todavía no ha acabado, mi temporada acabará el día 19 cuando acabe el curso, y bueno, la verdad es que Este año estoy muy contento porque he tenido varias cosas y bueno, pues de momento ahora mismo sigo siendo entrenador de Calera y bueno, ya veremos qué pasa en unos días, pero bueno, ya como digo, estoy ahora metido a fondo en el curso. El día de final cuando acabe pensaré, pero bueno, lo cierto es que con Calera he tenido varias reuniones, estoy de hecho, voy a empezar a planificar y bueno, ya veremos a ver si pasa algo, pero sí que es cierto que de momento a día de hoy seguiría en Calera. Álvaro Fernández es entrenador del Calera Fútbol Sala y ha pasado por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM en este mediodía deportivo del día jueves 9 de julio del 2015 para comentarnos, Alvarito, más antecedentes de ese curso de entrenadores de Fútbol Sala. Nos alegramos porque es un chaval joven, inquieto, que tiene muchas posibilidades en el futuro en este lindo deporte y nos ha comentado un poco más antecedentes de ese curso y de lo que vendrá para él la próxima temporada con ese joven equipo de los chavales del Calera Fútbol Sala. Álvaro, pues muchas gracias y enhorabuena. Nada, muchas gracias a ti, Juanma. Un saludo. Continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo de las noticias de Talavera de la Reina y toda nuestra comarca talaverana, en esta jornada del mediodía del jueves 9 de julio del 2015. Y vámonos al tenis porque ya se está preparando todo lo que dice relación con ese quinto Open Nacional de Tenis Virgen del Prado, que en su fase previa va a comenzar el próximo lunes 13, pero ahora mismo por las mañanas, para evitar todo esto, este tema de calor que nos tiene sofocados en Talavera de la Reina, Comarca y en gran parte del país, están jugando los chavales ya, los chavalitos, el torneo de promesas por las mañanas en las pistas del club de tenis allí en el Prado en Talavera de la Reina, y queremos conocer más antecedentes de cómo se está desarrollando esta competición con los chavalitos y por supuesto de los preparativos finales de esa fase previa y fase final de la quinta versión del Virgen del torneo Open del Prado de Talavera de la Reina, Virgen del Prado, del Open Nacional de Tenis, junto a Frutos Muñoz, presidente del Club de Tenis Talavera. Frutos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. Muy bien, gracias. Frutos, lo primero, antes de esa introducción, coméntanos un poco esa actividad del pasado fin de semana con ese término de vuestras escuelas con la premiación final. Pues sí, este fin de semana, el sábado concretamente, clausuramos la 30 edición de nuestra escuela de tenis, el Club de Tenis Talavera. Bien es verdad que al hacerlo en el mes de julio, pues tuvimos bajas de algunos alumnos porque ya empiezan las vacaciones y están de campamentos, pero con todo y eso, pues la verdad es que reunimos allí a muchísimos alumnos y alumnas y participamos de todas las actividades que hacemos en la mañana, de juegos, concursos, y luego al final hicimos la entrega de trofeos a todos los vencedores, campeones y subcampeones de las diferentes categorías que se han venido disputando en estos dos últimos meses. Y bueno, pues también pudimos contar con la presencia de nuestro alcalde Jaime Ramos y dos concejales para repartir premios y estar con nosotros acompañándonos, dándonos también su aliento, su fuerza, su apoyo para seguir con estos programas, y la verdad es que salió todo muy bien. 30 años ya de existencia, están de cumple, bonito número, Frutos. Pues sí, la verdad es que sí, es un año un poquito especial para nosotros en ese sentido, porque echamos la vista atrás y hacemos un recorrido y vemos que prácticamente es media vida dedicado a esto, ¿no? Yo decía que cuando se lleva tantísimo tiempo en una actividad, sea cual sea, ¿no?, la actividad, es por algo, es porque hay una base, y unos cimientos que son muy fuertes, que son muy sólidos. Aquí tiene que haber mucha afición, muchas ganas, mucha ilusión, muy buenos compañeros, tiene que haber un componente de cosas que esto sea posible, que los alumnos te respalden, que los programas sean aceptados por los alumnos, y entonces, bueno, pues todos estos componentes hacen posible que podamos seguir con esa ilusión, que yo digo que cada año la vamos renovando, y esa ilusión y esas ganas por hacer las cosas, yo creo que si la transmitimos así a todos nuestros alumnos, ellos se hacen eco de ello, y por esto es que es la fórmula, ¿no?, de estar tantos años ahí y estar muy orgullosos, además de llegar a este 30 aniversario. Tú dices ilusión y ganas, me imagino que esa ilusión y ganas que ahora mismo están llevando a las pistas estos chavales del torneo de promesas que ya están jugando por las mañanas, frutos, como decíamos nosotros. Sí, efectivamente, ya el lunes empezamos con este torneo, como bien dices, lo hacemos por las mañanas por el intenso calor, la hora de calor esta que estamos pasando, que la verdad es que los chavales están haciendo un esfuerzo enorme, aunque ponemos los partidos de mañana, pero ya hay partidos que acaban a la 1:30, 2 de la tarde, y esa hora es tremenda, ¿no?, para ellos. Entonces, bueno, se está desarrollando todo con absoluta normalidad. Ya estamos metidos, estamos preparando ya prácticamente el orden de juego para mañana, con los cuadros ya en cuartos de final, semifinales, y bueno, pues todo con normalidad. Los chavales están respondiendo ahí como fieras al calor, y partidos muy disputados, algunos de ellos muy bonitos, y ahora ya a partir de los cuartos, semifinales y finales, pues veremos a los mejores jugadores y partidos que indudablemente el que tenga ganas, o el aficionado al tenis que quiera ver buenos partidos de estos chavales, pues seguro que no se va a defraudar si va a verlos, si asiste a las instalaciones municipales del campo de fútbol. ¿Cuál es la programación para el fin de semana? Yo me quiero apuntar, quiero ir el sábado o domingo. ¿Hasta cuándo se juega este torneo de promesa? ¿Cuándo son las finales ya, Frutos? Pues son varias categorías. Tenemos categorías desde alevines, benjamines, infantiles, cadetes y juveniles. Se va a dar la circunstancia que hay chicos que repiten categorías, porque pueden jugar la categoría en las que ellos tienen la edad y pueden participar en una categoría inmediatamente superior, y además que tienen nivel de juego suficiente para ello, ¿no? Entonces aprovechan ya esto y, claro, se da la circunstancia que hay algunos jugadores que incluso pueden repetir finales, con lo cual el sábado tendremos semifinales y finales, y el domingo ya haremos la final de todas las categorías que queden. ¿En qué horario, Frutos? Pues a partir de las 9:30, 10 de la mañana, dependiendo un poco de los jugadores que lleguen a esa final. Sí. Se respetará el horario en los cruces que haya de jugadores, y entre 9:30 y 10 de la mañana empezará, y a partir de ahí pues habrá partidos hasta la 1:00, 1:30 las 2 de la tarde. ¿Y ahora qué nos podrías comentar ya de esa fase previa que comienza la próxima semana, el día lunes 13, de esa fase previa del quinto Open Nacional Virgen del Prado? ¿Tenemos ya nombres confirmados de los tenistas que vienen desde fuera de Talavera de la Reina, o un nuevo fruto que nos podrías entregar en cuanto a noticias y novedades en ese tema? Bueno, ahora es un poquito pronto, aunque tenemos el plazo de inscripción que se cierra ya de forma inmediata, pero la experiencia de estos 4 años anteriores, vemos que los jugadores hasta el penúltimo día no confirman su asistencia. Entonces, bueno, nosotros vemos que por otros años aproximadamente entre 10, 12 o 14 jugadores quedan para jugar fase previa, esto dependiendo, yo te digo, el número total de inscritos, y ahora es que todavía es un poquito pronto, ¿sabes? Hasta sí. este fin de semana ya sí que tendremos configurado todo para que el lunes ya realmente, si tenemos que jugar partidos lunes, martes o miércoles, pues toda esa semana se dedica a los partidos que podamos sacar de fase previa, y luego ya el próximo lunes, el día 20, pues ya ahí sí empezamos con la fase final del torneo hasta celebrar la final el día 25 de julio. El 25 de julio queremos celebrar la final a las 7 de la tarde. Tenemos ahí una coincidencia que me han comunicado, y es que el Talavera Club de Fútbol tiene un partido también. ¿Otra vez? ¿Igual que el año pasado, Frutos? No, igual que el año pasado. Entonces me he puesto en contacto con José Antonio Dorado, sí, para tratar de ver cómo podemos hacer esto, porque creo que tiene un partido amistoso el Talavera a las 8 de la tarde, que es ese día. Eso es. Y nosotros tenemos la final programada para las 7. Entonces, mezclar el fútbol con el tenis es como el agua y el aceite, ¿no? No, además que por la situación ahora mismo que tienen las instalaciones de las pistas de tenis de vuestro club, que están allí a un costado del Municipal El Prado, pues obviamente un partido de fútbol con todo el ruido y con toda la situación extra que se provoca por parte de la afición, pues va a desconcentrar a los jugadores y no se puede jugar tenis así. Esto es una grada abierta hacia el campo de fútbol y la otra hacia las pistas. Correcto. Y claro, pues ahí entonces, bueno, pues me dijo José Antonio que va a intentar hablar con el presidente de no sé qué equipo es, Leganés o quién es. Leganés, sí. Leganés. y que intentarían retrasarle lo más posible, a ver si a las 9 o así podían jugar, y nosotros pues empezar a las 6:30, un poquito antes, y bueno, a ver si es así que podamos llevarlo a cabo y no extorsionar la final de este torneo. Ojalá así sea, que se pueda ser solidario en ese aspecto por parte del Club de Fútbol Talavera con toda esa organización de esta nueva versión, el quinto año consecutivo ya del Open Nacional de Tenis Virgen del Prado. Te quería preguntar, Frutos, ¿cómo ves tú las bazas de los tenistas talaveranos? Jugadores que puedan destacar, me imagino que los chavales están con mucha ilusión como todos los años, pero siempre habrá jugadores que destacan. ¿Cuáles serían las bazas que tiene Talavera ahora mismo de tenis como para que tenga presencia en instancias de octavos de final, si es posible, por parte de los jugadores de Talavera? Bueno, Talavera tiene un plantel de jugadores juveniles que están empezando a irrumpir ahora, jugadores ya más formados, pero en este torneo es un torneo fuerte, es un torneo que normalmente en primera, segunda ronda, pues abandona el torneo porque ya te digo que vienen jugadores de mucho nivel. Y bueno, hay un grupo de jugadores ya veteranos también que participan en el torneo, hacen un espectáculo muy bonito porque tienen un tenis muy bueno, y pierdan o ganen esos partidos, pues el espectáculo está asegurado, ¿no? Estos jugadores, pues en Talavera hay un grupo, lo que pasa es que ahora mismo estamos pendientes porque hay algunos que se van de vacaciones, están cuadrando las fechas, sí, ¿sabes? Y no tenemos concretado todavía quién va a participar, pero bueno, más que dar nombres, yo te puedo decir que a nivel de Talavera hay un buen ambiente y hay un buen nivel de juego, de tenis, y entonces, bueno, pues estos jugadores en este torneo, más que llegar a octavos, cuartos, pues bueno, en cuadros de 32, que es el que se configura, pues en primera, segunda ronda suelen hacer partidos muy buenos, pero luego ya de ahí para arriba ya es más complicado. Pero ya te digo que bueno, que su nivel de juego y su buen hacer queda demostrado en las pistas, como ha venido siendo todos estos años, ¿no? Aparte de que es un portal para ello y una imagen para ello, que yo sé que juegan con mucha ilusión este torneo, que juegan en su casa, que lo organizamos aquí, y es una ventana muy buena para ellos, para que jueguen, mira su nivel de juego con estos jugadores ya más importante. Y bueno, pues esperemos que este año siga siendo así y que el espectador pues sepa valorar esto, y con su presencia y su asistencia a las instalaciones de las pistas de tenis, pues consigamos que este torneo que siga creciendo, que es nuestra ilusión y nuestra gana de hacer, claro. Por supuesto, ya habrá ocasión de agradecer a quienes colaboran y patrocinan esta quinta versión del torneo nacional Open de Tenis Virgen del Prado. Hemos tenido buenas noticias en los últimos días, Frutos. Sí, vamos a tener la posibilidad que vosotros contéis allí con un joven profesional de la fisioterapia para toda esa asistencia que necesitan los jugadores, sobre todo en esa fase final, que es muy importante y muy desgastadora por lo demás, porque físicamente ya no llegan muy bien preparados por el tema del desgaste físico, ¿no?, que produce un torneo como de estas características. Así es que nos alegramos que este torneo siga teniendo buenas noticias, y no nos cabe duda, Frutos, que va a ser un éxito. Bueno, pues esperemos que sí. Toda nuestra ilusión está puesto, nuestro esfuerzo ya está hecho, nuestra gana de querer seguir creciendo ahí está, y bueno, pues con todos estos valores yo espero que todo salga bien y que el aficionado pueda disfrutar de un torneo como este en la ciudad, que es de lo que se pretende. Frutos Muñoz es el presidente del Club de Tenis Talavera de la Reina y Comarca, y nos ha comentado entonces esa participación de los chavales, de las jóvenes promesas que juegan toda esta semana y que van a finalizar ese campeonato el próximo domingo a contar desde la mañana, desde muy temprano, cerca de la 1:30, 2 de la tarde, nos decía Frutos, va a finalizar ese torneo de las jóvenes promesas este fin de semana, el domingo 12, el 13 día lunes comienza ya la fase previa y el 20 la fase final hasta el 25, que es la gran finalísima. Ese día sábado a las 7 de la tarde está programada la final. Jugarán los mejores exponentes del tenis nacional en la quinta versión del torneo nacional Open de Tenis Virgen del Prado. Frutos, pues muchas gracias y mucha suerte, y a seguir disfrutando de este lindo deporte. Muchas gracias a ti, como siempre, Juanma. Gracias. Bien, pues tenemos el deporte. Deporte Saldía a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca, en esta mañana, en esta jornada del mediodía deportivo en Deportes Saldía del día jueves 9 de julio del 2015. Vamos a otras noticias relacionadas con el deporte de nuestra ciudad. El Club Talavera Talac lamenta el estado del caudal del río Tajo. Desde el Club del Piragüismo Talavera Talac están descontentos con esta situación. Han hecho pública una carta con este tema y queremos conversar con uno de los directivos del Talavera Talac, Carlos Muñoz, que está en la sintonía de Deportes al Día sobre este tema. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, Carlos, un tema de nunca acabar, desafortunadamente para ustedes, pero ya me parece que estáis un poco más que hasta el gorro y habéis hecho llegar esta carta pública que se ha compartido en las redes sociales, que afortunadamente ha tenido una buena respuesta, pero queremos hechos concretos, me imagino, Carlos. Sí, también voy a decir una cosa, hay que quizás romper una lanza a favor del ayuntamiento, que ya estaba yo en conversaciones con ellos y había reuniones previstas para esta semana, reuniones que se han ido cumpliendo y sí que están poniendo medios. De hecho, bueno, pues el embarcadero se empieza a limpiar ya a diario, que por el tema del botellón, cristales, etcétera, etcétera, que es, bueno, es el grave problema que tenemos ahí. Y bueno, pues ya digo, se están poniendo medios y hoy ya ha habido una brigada de limpieza, mañana será una limpieza más exhaustiva y todos los días pasarán a limpiar el embarcadero antes de que empecemos el campus, con los chavales, con todos los chicos nuevos que están viniendo ahora. Bueno, al menos entonces habéis tenido una buena respuesta y hay que dar la hora buena en ese sentido al ayuntamiento, porque cuando las cosas se hacen bien y se escucha, en este caso a los deportistas como es el Talavera Talac, es digno de destacar aquello, Carlos. Sí, porque ya digo, ha sido bueno rápida la actuación de Lucía Pérez, concejal de Obras y Limpieza Viaria, de Florencio Gutiérrez, concejal de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, de Antonio Álvarez, el concejal de Sanidad y Deportes. Todos han estado ahí, la calle también ha estado pendiente. Sí, la verdad es que ha llegado a calado y sí que están poniendo medios. Estaba esta mañana hablando con ellos, va a poner una valla perimetral que separe lo que es toda la zona del club, tribunas incluidas, sí, de la zona, vamos a llamarla botellón, porque no tiene otro nombre. Efectivamente, porque al final lo que vosotros reclamabais era esa suciedad que encontráis al momento de ir a entrenar, de realizar esas jornadas de puertas abiertas y este trabajo en el verano que vosotros también realizáis en el verano con el tema del botellón famoso. Así es que ahora al vallar por lo menos va a haber una separación y quienes van a hacer botellón no van a poder traspasar esa valla y ya va a quedar un sitio específicamente, adecuadamente, para que ustedes puedan seguir practicando el deporte. Es lamentable que haya que poner una valla, por la razón que eso es una instalación deportiva. Uh-huh. Es una instalación municipal, ahí no debe de pasar nadie, y menos a hacer sus necesidades. Efectivamente, que ya estamos hablando de cosas, situaciones bastante graves, pero insistimos en el tema que luego de haber hecho pública esta carta, el Talavera Talac entonces se reconoce ahora mismo en la voz de uno de sus directivos, Carlos Muñoz, que el ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto y pareciera ser que esto no se va a solucionar definitivamente, pero por lo menos habéis sido escuchados luego de un largo tiempo haciendo vuestros descargos, Carlos. Sí, sí, sí, y realmente el problema no se quita porque el botellón sigue ahí y el botellón no es el botellón en sí el problema, el botellón es la cantidad de jóvenes que se emborrachan fin de semana tras fin de semana y día tras día. Ese es realmente el grave problema de la sociedad, ¿eh? Tenemos que recordar que ahí se juntan, no digo, sí que hay que decir que no todos los que van allí son personas incívicas, ni mucho menos, la inmensa mayoría son cívicos, están educados, pero hay una pequeño porcentaje que son los que la lían siempre, los que tiran las botellas, los que bajan a hacer sus necesidades, etcétera, etcétera. Ese problema no se va a erradicar, es una lástima. Estamos hablando de la juventud, estamos hablando del futuro, pero bueno, allá cada cual. Efectivamente, Carlos, y para finalizar, yo una de las dudas que tenía, luego de haber escuchado en innumerables ocasiones vuestros reclamos como Club de Piragüismo Talavera Talac en nuestra ciudad, yo no entendía cómo después de haber invertido un dinero la Confederación Hidrográfica del Tajo en esa construcción de la playa de Talavera, no se haya tomado en consideración en su momento, porque reitero, ahora mismo Carlos Muñoz nos está ratificando y nos está confirmando que el ayuntamiento sí toma cartas en el asunto y algo está haciendo al respecto la Casa Consistorial de nuestra ciudad. Yo no entendía entendía cómo se construía ese tema de la playa de Talavera, todo aquello en la inversión que hizo la Confederación Hidrográfica del Tajo, y no entendía cómo no se escuchaban vuestros reclamos, porque más de alguien me decía, Juanma, que es tan insalubre el tema del agua ahora mismo donde nosotros vamos a entrenar. Me reclamaba, por ejemplo, Daniel Ortega, uno de los deportistas del Talavera Talaca en su momento, y no se entendía, pero afortunadamente, Carlos, creo que pareciera ser que al menos algo y alguna situación por solucionar ahora mismo se puede confirmar por parte de ustedes. En el embarcadero sí, el agua está pues estancada. ¿Por qué? Porque está cortado, puesto que están haciendo las obras de la playa. Eso es. Las obras, yo estaba hablando con el director de la obra, en breve, esta semana, a lo sumo el lunes, abrirán otra vez el canal de embarque y ya correrá el agua por ahí. Pero bueno, eso son obras y desgraciadamente son así. Es como cuando hacemos una obra en casa. Joder, está hasta la nariz de obra. Ya, pero es que era necesaria. Esto, pues bueno, sea necesaria o no sea necesaria la playa, ahí no me voy a meter. Era una obra que había que acometer y bueno, pues ya está. Pues cuando se hizo el embarcadero, que nos tuvimos que ir a Sifones, que era una lata tener que ir, pero bueno, sí, era una obra que había que hacer. Pues esto es igual, aquí el canal está estancado, pero bueno, en breve se abrirá. Pues mira, otra cosa solucionada, pero eso sí que sabíamos que estaba, se iba a solucionar en breve, porque iba a salir el agua por ahí, iba a pasar por ahí el agua, porque iba a acabar la obra. Lo otro ya era lo más difícil y bueno, parece ser que sí que se están poniendo medios y vamos a ver cuánto duran. Ojalá que se pueda solucionar definitivamente y que se pueda considerar siempre la voz de los deportistas, la voz de quienes son usuarios de todo lo que está relacionado con el deporte, y es el caso del Talavera Talaca, que ha lamentado el estado del caudal del río Tajo, donde se realizan las actividades del piragüismo, pero afortunadamente algo pareciera ser que ha tomado cartas en el asunto, insisto, en el tema el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, y alguna solución se podrá encontrar. Pues muchas gracias, Carlos, por haber estado en Deportes al Día, y como siempre, enhorabuena por todo lo que hacéis por el deporte, no solamente por el piragüismo en nuestra ciudad. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de esta noticia y por tenernos siempre ahí presente en vuestras ondas. Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.